Decano, y en ese sentido, ¿qué pasa con algo que toda la vida he escuchado a propósito de mitos urbanos que al final no sabes qué es real y qué es solo mito? Acerca de que la Facultad de Psicología tenía como gran debilidad que se casaba demasiado con la formación psicoanalítica, por decirlo así, ¿no? Yo siempre he escuchado eso, que si querías curtir otras corrientes, otras disciplinas, otros estadios de la formación, además en constante creación y recreación, ¿no? También ese asunto, bueno, tenías que buscarlo fuera de la facultad. ¿Dónde estamos parados en ese aspecto? ¿Y en qué medida esta reforma del plan de estudios apunta a subsanar esa carencia, si es que existe esa carencia? Sí, a ver, el psicoanálisis y más ampliamente la psicología clínica es un verdadero tesoro de la psicología en este país y en el Río de la Plata. Ahora, claro, la psicología no es solo psicología clínica y no puede reducirse solo a aspectos tan troncales, tan importantes como el psicoanálisis, por más importante que fuera. De hecho, hoy por hoy, la Facultad de Psicología está integrada por unos 290 docentes, de los cuales 85 son integrantes del Instituto de Psicología Clínica. La relación es muy importante, pero es muy valiosa, porque los clínicos... Perdón mi ignorancia, rector. Sí. ¿Significa que estos 85, cuando hablas de psicología clínica, son freudianos, por decirlo No, así? no, no, no, no. Pero es verdad que el psicoanálisis tiene un peso muy importante, ¿eh? Porque nuestros psicólogos clínicos, donde el psicoanálisis tiene un peso muy importante, aunque no agota su batería de recursos, es realmente una cosa muy valiosa que nuestros psicólogos clínicos son psicólogos con una comprensión de la dimensión social, están muy alejados de una caricatura de psicólogo encerrado en un consultorio, básicamente. Hay una mezcla, un puzzle, un rompecabezas que la psicología ha producido en el país, donde la psicología clínica es muy importante y que, bueno, precisamente la creación del Centro de Investigación Clínica busca, entre otras cosas, encarar un problema mundial, que es fortalecer la investigación clínica en psicología, que es un problema que se da también en los países centrales. Fortalecer la investigación En psicología clínica. Ajá. Pero claro, pero la psicología no es solo psicología clínica. Recordemos, Ni... psicología clínica, cuando yo voy a Sí, una vez por tiene que semana a ver ver. mi Bueno, analista. tiene que ver con una de sus expresiones técnicas. Es la psicoterapia o la consulta psicológica, pero esto incluye el trabajo en los diversos procesos de enfermar psíquico, en los procesos más que podríamos llamar de desajuste emocional y en los aspectos más crónicos, en enfermedades de sufrimiento psíquico más crónicos como la esquizofrenia o la psicosis.